Pues nada, que libertad sin fianza, queridos. Libertad sin fianza para tres de los cinco. ¿Qué os parece? Lo primero, alegrarnos, por supuesto. Alegría. Dos meses y seis días. No, y seis días, no, un poco menos. Dos meses y tres días que se han... Del ala. Que se han comido. Que se lo han sacado. Sí, señor. ¿El nombre de a quién hay que agradecérselo? Los dos meses, me refiero, no lo otro. Don Eloy Velasco, y la rima la hacen los compañeros de Radio Bronca habitualmente. No la vamos a reproducir aquí. Pero bueno, digamos simplemente que mira, es una bonita cita, que en los autos por los que se ordena la puesta en libertad de tres de los cinco compas, de la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, pues dice, bueno, uno de los argumentos es que el susodicho juez Eloy Velasco no aportaba indicios suficientes ni concreción suficiente de las supuestas actividades terroristas que habrían cometido los detenidos como para ordenar su entrada en prisión preventiva. ¿Vale? También el auto, también los autos, también citan un recurso de la defensa de uno de los detenidos, en los que se señalaba que la vinculación entre los grupos anarquistas coordinados y el terrorismo era absolutamente gratuita. Chispún. Eso por un lado. Lo que pasa es que en el mismo día... Después hubo pataleta, ¿no? Sí, bueno, después, en el mismo día que se ordena la puesta en libertad de los tres compañeros, el juez Velasco ordena el bloqueo de las cuentas bancarias abiertas en solidaridad con los detenidos de Pandora, del capítulo previo de este circo. Y el embargo de las, el bloqueo, embargo de las cuentas, y además investigar los movimientos, por si había alguna tarjeta black en las cuentas de los grupos de apoyo a los presos o algo así. ¿No? Quiero decir, no sé, como lo de recaudar poruchas te convierte en demonio vascongado. En fin, con esto queríamos empezar porque la mención y el saludo. Porque tiene guasa, no, y es triste. Eso, merece la pena. Vamos a empezar Lucha Libre. Venga. Radio Topo, sin Dolby ni Sunround. A saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es 3 de junio, estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. radiotopo.noblezabaturra.org o radioslibres.info. Compañeros, ¿cómo están ustedes? Buena tarde. A tu Tom, ¿cómo estamos? Pues acalorados, ¿no? Que es lo que toca en esta fecha de junio. Sí, señor. Bueno, hoy repetimos, ¿no? Repetimos tema. Ya dijimos que nos íbamos a poner pesadicos. Lo digo por citar a la compañera que hace dos semanas, ¿no? Durante el programa dedicado a la OTAN. Ajá. Creo que lo mencionó tal sí. cual. Ya dijimos que nos íbamos a poner pesadicos porque es lo que tiene que ocurra una de las cosas más graves que han ocurrido durante los últimos años y años y años, ¿no? Desde el desembarco, ¿te refieres? Eso es. Tal como reza la promo de la propia OTAN, ¿no? La movilización más importante desde Normandía. Pues ahí estamos. Próximamente en tu campo de maniobras más cercano. Eso es. Próximamente en tu casa. Y como lo tenemos muy cerca, porque nos toca mucho, porque es algo que no es que nos toque mucho, sino que tiene dimensión planetaria. Y porque también tenemos por aquí, pasaba por aquí, un compañero indígena de las Cinco Villas y ahora mismo miembro del Grupo Parlamentario Izquierda Plural, natural de esta tierra y con el que alguno hemos compartido saco de dormir también. Así es. Pues eso. Estos que os hablan todos los días, todos los miércoles a las 8 de la tarde, aquí en este programa... libertario y abstencionista, pues tenemos... Y antipatriarcal. Pues tenemos, hombre, pero si decimos eso parece que estemos presentando a un machista en la mesa y tampoco... Te lo agradezco. No era eso. No te corrijo, compañero, simplemente... con esto presentamos a Álvaro Sanz, el compa, el indígena de las cinco villas, como he mencionado, que tiene bastante sentido que esté aquí porque es buen conocedor de todo el proceso. del todo el proceso, no sé si de los 28 años, pero de muchos de ellos sí, ¿no? Sí, de muchos de ellos sí. Si te refieres a las manifestaciones permanentes, sí, y a la reclamación gente por el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas Reales. Eso es, porque es lo que ocurre el domingo que viene. Uh-huh. El domingo que viene a las 11:30 de la mañana en Los Aguilares, 7 de junio, 28ª marcha por el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas para, por 28ª vez, exigir la seguridad para los habitantes de la zona, punto uno, de eso vamos a hablar, sobre todo al final del programa. La inversión en gastos sociales del dinero que se usa para mantener en Bardenas el único polígono de tiro del Ejército del Aire español y uno de los principales utilizados por la OTAN. La protección del espacio natural de Bardenas, que es reserva de la biosfera, me parece que me han dicho por ahí. Así es. Y en esta particular ocasión, pues para expresar la rotunda oposición a las próximas maniobras de la OTAN este otoño en el Estado español, y en las que tanto esa, la base aérea como el polígono de San Gregorio de Zaragoza serán enclaves protagonistas con, respectivamente, 1.300 efectivos, que tiene guasa la palabra efectivo, bueno, y 7.000 efectivos, unos en la base y otros en San Gregorio. Bueno, las cifras bailan, pero parece que tiran. Sí, pero con esas tiran por ahí. Con esas se acojona uno lo suficiente, ¿o qué? Ya puede valer. Y eso aquí en Zaragoza, pero la operación en realidad son de 30.000 efectivos, pero repartidos entre España, Italia y Portugal. Y no solamente vamos a hablar hoy de Zaragoza y de las cinco villas. No, claro, tendremos conexión con Morón. Porque lo de Morón también tiene tela. También le ha tocado lo suyo. Y acabaremos el programa como lo hemos empezado, invitando a todo aquel que le corra sangre por las venas a ir el domingo a la marcha por el cierre del polígono de tiro de Bardenas. Ponnos algo de musiquita porque ya vamos a enganchar a Álvaro y le vamos a torturar un poco la próxima media hora, intentando hacer una cronología que desarrolle lo que hablamos hace dos semanas. Manda narices que el que nos ha dicho la fecha ha sido Álvaro, ¿eh? El 1985, ¿es verdad? ¿Cierto? Sí, vale, pues... Pero no estamos hablando de los House Martins ahora mismo. No, ahora mismo no. No, es que corría el año 1985 cuando Michael Jackson reunió a todos sus amigos para cantar... Por una noble causa. Para cantar Nosotros Somos el Mundo, Nosotros Somos los Niños. Los Niños. Ponnos una escena de alegría. Por el amor de Dios. Mira, mira. Por favor. ¿Has visto? Esto, los que tengan radio en color, tienen que estar flipándolo. Sí, sí. Míralos. Y nosotros, claro. Y nosotros que la estamos viendo en color. Míralos. ¿Quién será? ¿Qué ministro de...? Ah, pero no era Cindy Lauper. ¿Qué ministro de Relaciones Exteriores de la OTAN será cada uno de ellos? Sí, Cindy Lauper, Tina Turner, Bruce Springsteen. Michael Jackson. Michael Jackson no es ninguno. Featuring Quita eso, córtalo ya, por Dios. Sobre todo la pantalla que estamos viendo. A ver, corría el día 13 y el 14 de mayo en Antalya, Turquía. Reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN. Y así acaban la fiesta. Todos obsceno, ¿no? Como una boda a las 5 de la mañana. Como una boda a las 5 de la mañana cantando el We Are the World. We Are the Children. Uh-huh. Están salvando niños. Eso. Entonces, We Are the Children, los vivos, quieren decir, ¿no? Nosotros somos. En fin. Lo que tiene de pornográfico lo tiene también de ilustrativo, porque es una bonita metáfora para hacer la cronología que queríamos hacer. Hemos dicho, hace dos semanas en el programa el debate fue lo suficientemente interesante y lo tenéis en el podcast. En este momento podemos aprovechar para decir, antes de seguir escuchando esto, podéis darle a pausa y escuchar el anterior. Lo que vamos a hacer aquí es darle un poco de, ¿no?, bajar al terreno un poco de concreción en términos de los últimos dos meses. 13-14 de mayo, la reunión. ¿Por qué hemos dicho que es ilustrativa esta mierda de escena? Pues porque los discursos, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, ¿no?, tienen unos paralelismos en el espacio y en el tiempo muy bonitos. En sus aspiraciones. Que nos ayudan bastante a entender todo ese escenario que desemboca en el pollo que tenemos aquí cada 10 años con la OTAN en Zaragoza. ¿No? Efectivamente, y si la semana pasada de lo que hablábamos era un poco de esa intención de alcance global de la Organización Atlántica y sus vasallos de la Unión Europea, pues hoy vamos a ver cómo se manifiesta esas intenciones, cómo se visibiliza aquí en el Estado español. Mira, Álvaro, mientras Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, el secretario general de la OTAN en realidad es uno de los dos cabezas de la OTAN, ¿no? Porque luego está el comandante supremo. Ese es el jefe militar, el que da la cara, el que hace todas las visitas a los países. Y luego está el animal. Y luego está, ¿no?, el siempre es un general norteamericano nombrado directamente por el presidente de los Estados Unidos. Eso es. Que pues, es el que manda. Así funciona. Sí. Así funciona. Pues eso te iba a comentar. Mira, porque nos lo tradujeras un poco en clave hispana, ¿no?, por lo que pueda tocar a nuestra realidad. Coge Stoltenberg y presiona a los miembros europeos de la OTAN para que aumenten el gasto militar. Uh-huh. Coge la sucesora de Solana, ¿no?, la Lady Pesk, Federica Mogherini, y anuncia que la Unión Europea reanimará en junio las inversiones en la defensa. Uh-huh. Eso de las inversiones en la defensa, cuando la Unión Europea anuncia eso, ¿qué significa? ¿Qué se traduce en términos de la posición de los Estados? Gracias primero por invitarme. Hombre. para poder hablar de estas cosas, porque lo lamentable, a pesar de todo, es que bueno, aquí hay una versión oficial que vamos deglutiendo y que va configurando cultura y aculturando, ¿no? También. Y que se va tragando. Efectivamente. Por eso hemos puesto una canción sobre ovejas, la primera de todo. Vivimos un momento de presente perpetuo. Es muy medieval esto que nos está pasando, ¿no? La OTAN determina que todos los países tienen que tener un mínimo de su presupuesto destinado a defensa, ¿vale? Lo lamentable es que los países como España maquillan sus presupuestos de defensa diciendo que estamos por debajo de ese porcentaje y nos meten de vez en cuando, normalmente siempre antes del verano, este año pasó hace dos semanas, pues créditos extraordinarios extrapresupuestarios para incrementar los gastos militares. El problema cuando dice la OTAN lo que está diciendo es que esos gastos militares tienen que ir destinados a determinadas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas, uh-huh. Es decir, que tenemos que ser OTAN, no tenemos que ser Estado español en lo que respecta a decidir cómo organizamos nuestras Fuerzas Armadas, y segundo, fundamentalmente van a la industria de las armas, que es, a final de cuentas, lo que está moviendo de fondo, es el segundo de los negocios, porque el primero de los negocios es pues la geoestrategia, la geopolítica, y bueno, supongo que hablaríais ya en el programa anterior, los carburantes, la guerra que hay ahora mismo a escala planetaria por el gas, por el petróleo, etcétera, etcétera. Vamos, lo que está diciendo el señor de la OTAN a la señora de la Unión Europea y la señora de la Unión Europea asumiéndolo es que de los 28 países que tiene la Unión Europea, 23 permanecen en la OTAN, son miembros de la OTAN, uh-huh. Y que lo que estamos haciendo única y exclusivamente es asumir que nuestra política exterior pues la dicta evidentemente Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos y también nuestra política de inversión en materia de defensa y también pues bueno, las servidumbres, o sea, el para qué y el por qué hacemos ese tipo de inversiones, que es meternos en esta guerra planetaria, en esta guerra permanente que ha supuesto la OTAN desde su existencia y que al final nos lleva a lo que nos lleva, ¿no? A las catástrofes que estamos viviendo en África o en el este de Europa. Mira qué bonito. Yo no sé si esto liará un poco a nuestros y nuestras oyentes, pero el paralelismo... voy a recomendar un artículo que se llama La armadura jurídica del TTIP, escrito por Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la Universidad del País Vasco, porque esto tiene un paralelismo todo el rato completo con el desarrollo del TTIP, en términos de autoridad. ¿Quién dice a quién lo que tiene que hacer? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y qué grado de autonomía y soberanía tiene el que recibe las instrucciones? Creo que era en el propio diario ABC que al TTIP lo llamaban la OTAN económica. Claro, pues es en el propio ABC. En el propio ABC. Mira, el ABC y yo analizamos pues, parecido. Muy bien, me alegra mucho. Esa es un poco la situación que hay ahora mismo. O sea, es decir, la sensación que vives de amenaza permanente, amplificada... en la que las posibilidades están, y esto es objetivo, no es una cuestión, la percepción de la gente se adoctrina de tal manera en que las posibilidades están aparentemente por encima de las probabilidades de los conflictos, ¿vale? Y eso nos lleva, por ejemplo, el otro día un debate sobre bioterrorismo también, pues para que al final las farmacéuticas hagan negocio porque hay que encargar las vacunas para tener en stock por si acaso hay un ataque bioterrorista, o nos llevan a justificar inversiones en armas absolutamente absurdas, o nos llevan a ver cómo esa demostración de fuerza de la que hablabais vosotros al principio del programa, 20.000, 25.000, 30.000 efectivos militares van a hacer aquí un despliegue, van a poner por todo lo alto nuestra capacidad operativa de respuesta rápida, ¿no? Ante un ataque eventual o ante una situación crítica, bueno, en fin. Yo siempre pregunto lo mismo, ¿no? ¿De qué nos estamos defendiendo? En 5 minutos vamos a llegar a ello. ¿De qué nos estamos defendiendo? ¿No? Me parece, pues, claro, sí. No somos soberanos. Dos cosas al respecto de esto último. Una, que el TTIP es el Tratado de Libre Comercio de Europa-Estados Unidos. Quiero decir, y lo dramático es que haya que recordar explicarlo, que hay que explicarlo. Sí. Eso es lo absolutamente dramático. Y lo segundo es que lo último que ha mencionado Álvaro es algo que mencionamos ya en el programa anterior, pero a lo que vamos a ir bastante rápido. Porque otro paralelismo. Stoltenberg dice que la OTAN se compromete principalmente en dos frentes a día de hoy, que es el frente oriental, y el frente Rusia, africano, una Rusia cada vez más amenazadora, y el frente sur, donde está África y ese Medio Oriente expandido que no se sabe ya dónde empieza y dónde acaba, y que se parece bastante a una foto que hace muchos años publicaba el ABC, ¿no? que marcaba en rojo todo lo árabe musulmán, de manera que situaba a Europa rodeada de una franja roja, como Israel se... Que lo ves y da miedo. Tradicionalmente se ha acostumbrado a representar a sí mismo, ¿no? Rodeado, amenazado. Como dice el señor Moreno, es el segundo cinturón de la yihad. Toma castaña. Vale, pues ahí vamos. Eso nos va a ayudar a entender lo siguiente. Y el frente, y a la vez, Mogherini, es decir, la Unión Europea, anuncia que está potenciando la Asociación Oriental para respaldar a Ucrania y Georgia. Y... la Unión Europea y Georgia también. Sí, sí. Y la actuación de Europa sobre el Mediterráneo, que es donde vamos a ir con lo que comentaba Álvaro sobre qué es lo que nos amenaza, ¿no? Que es como decíamos en el capítulo anterior, dice, a ver si vamos a acabar bombardeando negros pobres. Bueno, de hecho es la intención ahora, ¿no? Ahora se están planteando si tienen, si pueden o no, con consentimiento o no, romperle el motor a un barco, ¿no? Claro. Como gran operación de defensa es coger un barquito y hundirlo. Claro, pues esa es la siguiente pregunta que te vamos a hacer, Álvaro. Porque si esto era el 13-14 de mayo, el 18 de mayo la Unión Europea aprueba la operación militar contra las mafias en el Mediterráneo. Esto entre comillas, ¿vale? Pocos días después, un par de días después, de que en la BBC, por ejemplo, un reportaje mega desplegable hablara de que el ISIS infiltra militantes en las pateras para acceder a territorio europeo. La BBC, ¿vale? Entonces, claro, y pues pum. 4 días después se aprueba esto y se aprueba estructurado en varias fases. Primero, la detección y supervisión de redes migrantes. Segundo, el abordaje e incautación de embarcaciones sospechosas. Tercero, corro porque el final es cojonudo. Tercero, destrucción de los barcos. Es decir, se contempla una tercera fase en la que se tome todas las medidas necesarias contra una embarcación o sus activos relacionados. es decir, infraestructura civil, se le llama así, que sea usada por las mafias, ¿vale? A la vez, la OTAN dice que está dispuesta a colaborar. Al día siguiente dice que está dispuesta a colaborar en ello, ¿vale? También se asegura que no va a haber intervención terrestre, aunque las filtraciones de Wikileaks hablan de que la operación Tritón, que es como se le llama esto, pues es el eufemismo de una intervención terrestre en Libia. Y por último, y ahí voy a la pregunta a ti, Álvaro, es que aparte de que es más o menos explícitamente se habla de que se bombardeará lo que haya que bombardear y que la excusa ya queda establecida, llega a España y dice al final, bueno, pero como todo esto decimos que es para rescatar inmigrantes, ¿Qué hacemos con los rescatados? No vaya a haber mala suerte y no se mueran los suficientes en el Mediterráneo. Esa cuestión secundaria, superflua, pornográfica, que dice que equivale a ser, a decir, vamos a luchar contra la trata de blancas, solución, matamos mujeres. ¿No? Pues y ahora qué, y eso se traduce en negociación de cuotas de quién se come qué marrón. Yo creo que poca pregunta. ¿Cómo se está debatiendo eso? Poca broma. Ese es el siguiente problema. El problema es que no hay debate sobre eso. Es decir, no hay debate sobre eso. No hay posibilidad de cuestión en ningún caso de cuál es nuestra alianza en política exterior. Yo creo que hay que tener en la cabeza cómo marcamos nuestra política exterior. Nuestra política exterior, primero, supeditada a la Unión Europea, que como bien hemos explicado, está supeditada a la OTAN y supeditada directamente a la OTAN. Entonces, somos unos palanganeros y actuamos como tales, y además somos frontera, ¿eh? El problema es que además en nuestra actuación se ve muchísimo más, ¿vale? De decisiones que se toman, como hablamos, ¿no? Ahora lo que toca es, y lo que corresponde es, comernos el melón africano en materia de recursos naturales, volver a generar y desestabilizar todo lo que son países, como ya pasó en el norte de África, con las revoluciones árabes, etcétera, etcétera, etcétera, uh-huh. Que no dieron lugar más que estados fallidos, que han justificado pues invasiones militares, como, bueno, en fin, el patrón de siempre, modificando lo que es la política de intervención terrestre, como bien decías, por la política de seguridad, de mantenimiento de la paz o de, en fin, de adiestramiento, de formación. A partir de ahí, nosotros en Europa estamos cumpliendo a rajatabla, y nosotros en España más todavía, las exigencias de todo ese plan. ¿Y quién se come todo eso? Pues nosotros, siendo que los sicarios, los palanganeros de una política absolutamente brutal y genocida. ¿Quién se cree que los terroristas estén infiltrados en pateras? O sea, lo que has explicado tú es que es absolutamente kafkiano. Hombre, es kafkiano. Ya te digo yo quién se lo cree. Quien lo lleva diciendo una década. Claro, el problema es que esa es la antigua invasión de los malos de los sarracenos para reconquistar al Andaluz. Primero exportar su chusma y luego llegar ellos detrás. Sí, pero es... Flipa. Es kafkiano, o sea... hace poquito una compañera que venía de... igual que la guerra de religión, es decir, tildar todo esto de guerras de religión. Es decir, como si el problema fuera otra vez más que una religión contra otra religión. Es decir, sobre todo con lo que está pasando en África, que es un tema supremamente complicado, ¿no? Me decía esta compañera que estuvo en Nigeria hace poquito, fotografiando las zonas liberadas de Boko Haram, etcétera, etcétera. Decía, bueno, que ahí los primeros que no quieren aquello son los propios musulmanes. Si cuando nosotros le hablamos de este miedo que hay ahora todo, porque todo lo metemos bajo el mismo paraguas, echaba la mano a la cabeza diciendo, pues sois más brutos que nosotros. Es decir, estamos locos y estamos asumiendo la lógica de guerra de religión, la lógica de terror permanente, la lógica de miedo, y claro, y estamos en un país de frontera con el resto del mundo que está convirtiendo el Mediterráneo en una tumba, así de claro, que además auspiciamos que así pase, y alimentando lo peor del pueblo español, o sea, lo peor de la gente, ¿no? Que es el miedo al otro, etcétera, uh-huh. etcétera. Entonces, claro, esto al final la cultura culturiza. Claro, porque además ya no vienen en patera a quitarnos el trabajo, sino a matarnos, ¿no? Ya es absurdo. Ya llega la OTAN a ocupar nuestra tierra para defendernos y para demostrar que en un momento determinado, uh-huh. bueno, esto es la pescadilla que se muerde la cola, para al final acabar estando todos, pues, anestesiados, ¿no? Uh-huh. Más todavía si cabe. De lo si que podemos estamos. Bombardear una bomba amortizando gasto militar con el argumento de que estamos luchando contra aquel terrorismo yihadista que estamos alimentando y financiando, después, ¿cómo no vamos a poder tener un pretexto para eliminar pateras. No, pues bueno, dicho... vamos a animarnos. Venga, se nos ocurre. Ahora, antes has dicho una cosa que es muy escalofriante, como que citaban sus estructuras aledañas, ¿no? Algo así como la infraestructura civil y tal. Bueno, creo que es la web del Ministerio de Defensa respecto a la operación Atalanta contra la piratería y todo eso, mencionan la existencia en la costa de Somalia de poblados piratas. Con lo cual, imagínate con... O sea, que esta gente pues le meterá un misilazo a un poblado y dirá, no, es que es un poblado pirata, aquí solo viven piratas. Poblado bombardeable. Pues sí, a propósito de lo que habéis dicho, en lo que va de año... Estos son cifras oficiales, ¿vale? Cifras oficiales significa que, sobre todo en número de muertos, puede ser una proporción ínfima de lo real. En lo que va de año, son unos 42.000 rescatados en el mar y más de 2.000 muertos. Más de 2.000 muertos es probablemente una cifra ridícula. En 2014 fueron rescatados del mar entre 150 y 160.000 migrantes y cerca de 6.000, insisto, cerca de 6.500, cifra oficial, murieron ahogados. ¿Vale? Ese es el dato que acompaña lo que acabamos de decir. Y esto hasta aquí es un poco lo que baja el terreno en esa cronología, porque ahora entraremos en el 2 de junio, lo que hablábamos en el programa anterior. Yo creo, compañero, que podríamos ya acompañar lo siguiente con el compañero de Morón, podemos aprovechar ya para ir presentándolo. Sí. Porque de lo que vamos a hablar ahora es del fémur de John Kerry. ¿Sí o no? Sí, bueno, del motivo de su visita. Sí, pues venga. ¿Vamos a poner música o le presentamos? Vamos a poner música porque si no el compañero de los mandos se nos va a volver Maharibol, el pobre que está ahí. La soledad del técnico de sonido. We're burning witches too. This water fade must be designed for you. It matters what you say. It matters what you do. Ahí va, que veníamos hablando. Bueno, había debate offline. Sí. Bueno, pues ahora tenemos con nosotros conexión telefónica con Paco. Él es un compañero del SAT, de Morón. Y bueno, como todos habréis visto, pues Morón también tristemente otra vez está en el candelero, precisamente por la visita de por el motivo que comentaba antes Dani de la visita de John Kerry, pero que se rompió el fémur el hombre. El fémur de John Kerry. Venía a firmar un acuerdo para ampliar la presencia norteamericana en la base de Morón. ¿No es así, Paco? Sí, exactamente, así. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué pasa, hombre? Pues mira, aquí estamos intentando darle vueltas, porque es que a nosotros en octubre nos vienen 8.000 soldados, ¿sabes? Sí, eso dicen. Claro, sí, eso dicen. Yo creo que cuando lo dicen... Seguro, ahí no falla, seguro. Y nosotros nada, pues eso, que básicamente te llamábamos para en 10 minutillos que nos contaras lo importante de todo esto, que es el fémur de John Kerry, que si estáis preocupados y que si ya le habéis mandado las condolencias al hospital. No va a hacer caso. Bueno, por aquí lo que se respira, tú sabes, aquí prácticamente lo que se respira es que al ampliar el número de efectivos de Estados Unidos, pues ampliará el trabajo que van a dar en la base, cosa que es desmontable, porque ya en los últimos años ha habido 3 ERE, y han despedido a 200.000 personas ya. Y por otra parte, otra de las cosas que resuena mucho es que vamos a tener mayor seguridad, ¿verdad? Y también es fácilmente desmontable, porque si podemos estar inseguros por esta zona es porque está la base aquí y porque ellos no paran de crear conflictos en el resto del mundo. Entonces, no tiene ningún sentido lo que nos dicen, pero bueno, ya se ve que otra de las cosas que nosotros como sindicato nacionalista un poco más nos inquieta es que creemos que el territorio debe de tener soberanía, y si tenía poca, pues ahora todavía menos, ¿verdad? De eso veníamos hablando al principio del programa, sí. ¿Y cómo se traduce eso en el entorno? Iba a decir en Andalucía, pero bueno, en el entorno más concreto. ¿Cuál es el trabajo y cuál es la respuesta social a eso después de tantos años y tanto desgaste? Bueno, ya te digo, los medios de comunicación los oficiales o los oficialistas, como le queramos llamar, hacen bien su trabajo, ¿sabes? Y el mensaje que lanzan continuamente es el que te comentaba antes. Y bueno, la gente, la verdad es que duele decirle, pero la inmensa mayoría de la gente lo ve con total normalidad, ¿sabes? Es una cosa que tú, por ejemplo, en la televisión local se hace una encuesta, pues o tiene mucha suerte y encuesta a todos los que están de acuerdo con la base, o está todo el mundo de acuerdo. No sé si es que ya ha calado tanto el mensaje de que la base es algo que aporta, como decía antes, trabajo y seguridad y otras cuestiones, pero hay que reconocer que en el debate este estamos en minoría. Porque ahí vosotros, Paco, imagino que tendréis una postura algo complicada, porque por un lado está el tema sindical laboral del tema de los trabajadores, y por el otro la cuestión de tener una base norteamericana con todo lo que se supone en la zona. ¿Ahí hay un poco de conflicto o dificultad a la hora de resolver esa postura? Bueno, digamos que nosotros no tenemos ningún tipo de representación dentro de la base, ni nos hemos pretendido nunca, y los trabajadores dentro de la base, como saben la postura del sindicato, pues tampoco acuden a este sindicato, digamos, así que estamos un poco al margen de esa cuestión. El territorio liberado. Sí, digamos que sí. A ese efecto. Y entonces, como hay esa diferencia de postura, ¿eso a nivel del día a día, eso crea complicaciones? Sí, tú sabes, tampoco demasiado, ¿no? Complicaciones, no hay nada fácil, ¿verdad? Tú, cuando se tienen determinadas posturas, tú sabes que tiene gente que simpatiza más con ellos y gente con la que no simpatiza, y bueno, pero digamos que estamos acostumbrados a eso en esa y en otra cuestión. Digamos, ahora, sin poner un tono pesimista, y volviendo a lo primero que te comentaba yo, porque en Zaragoza se ve parecido y el trabajo que hay que hacer es muy, muy, muy duro y muy, muy grande, y ya es para ayer, o sea, ya lo hacemos tarde, es que si comparas las movilizaciones contra la OTAN de los años 80 con las movilizaciones de ahora mismo, lo que hay que reconocer, sin ser cenizo, es un triunfo del proyecto, ¿no? Un triunfo del poder puro y duro. Por lo tanto, ahí vamos sobre el terreno. No es que te esté pidiendo una receta ni cómo lo estáis haciendo allí, pero aquí en Zaragoza somos conscientes de que el trabajo que espera los últimos meses, vamos, es obligatorio, merece la pena y hay que hacerlo, pero el contexto es cada vez más duro. No por el contexto de violencia de tener una base de la organización criminal más grande del mundo, sino por el grado de aceptación que hay entre la población. Entre la población, sí, es cierto. Esa es la cuestión. ¿Cuál es el trabajo que hay, o sea, de aquí en adelante, por ahí abajo? Bueno, nosotros lo que estamos planteándonos es, pues bueno, pues un poco trasladar nuestra postura nuevamente, que ya nos hemos posicionado en otras ocasiones, pero ahora con esta cuestión, pues salir a las ruedas de prensa y hacer algún comunicado, y bajaremos la posibilidad de hacer algún tipo de concentración o algo por lo que tú dices, porque creemos que es necesario y tenemos la obligación de hacerlo, pero siempre partiendo de que nos ha tocado estar en la de los que, bueno, de los que somos minoría, de los que parece que en ese sentido nos entienden bastante poca gente, pero lo haremos. Pues vamos a tener que estar en contacto, vamos a tener que intercambiar información, vamos a tener que coordinar peleas y trabajo, y vamos a tener que echarle toda la carne que podamos al asunto. No sé si tenéis alguna pregunta más, pero la promesa está hecha, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Ahí estamos. No, espera. Compañero. No, solo eso, Paco, que me ha hecho gracia cuando has dicho nos ha tocado estar en la minoría, pero bueno, lucharemos por hacerlo mayoría. Sí, sí, esa es la cuestión, verás tú. Hay que partir de ahí y de ahí todo lo que sea para adelante, pues triunfo. Vamos allá, pues con eso nos vamos a quedar. Mucho, sí. Mucho ánimo, compañeros, el mismo que nos deseamos para nosotros mismos también por aquí. Y seguimos en contacto, Paco. Eso. Cuando queráis, un saludo y gracias. Peleando. Gracias, hasta gracias luego. A ti. Chao. Y de Morón, nos vamos a las Bárdenas. A las Bárdenas, de Morón a la de, y su color especial, a la Reserva de la Biosfera. Bueno, ahora más concretamente a Tudela. Eso es. Vamos a, creo que la tenemos al teléfono ya, a la compañera, a Marisa, de la Asamblea Antipolígono. Antipolígono. Y en realidad, bueno, no, hola Marisa, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. ¿Nos oyes bien? Sí, perfectamente. Vale, perfectamente. Pues decía que en realidad no tenemos solo a Marisa, tenemos a Marisa y a Álvaro, como hemos dicho al principio del programa. Marisa, aquí tenemos a Álvaro. Álvaro, hola. Marisa. Hola Marisa, ¿te acuerdas de mí? Vale, con lo cual es una entrevista doble en realidad. Y como tenemos 20 minutos hasta que acabemos el programa, vamos a intentar aprovechar para contar la historia de este drama y para contar por qué después de 28 años hay más motivos que nunca para movilizarse en contra de él. Habladnos un momento, sobre todo para los y las oyentes que no hayan estado nunca en la zona, ¿qué es eso? Vamos a empezar por ahí. Pues, si quieres, empiezo yo y os cuento un poquito. Hecho. Las Bárdenas es una zona preciosa, con un paisaje muy, muy curioso y peculiar, que está considerada desde 1999 un parque natural, y desde el 2000 una reserva de la biosfera por la UNESCO. Pero en el medio tenemos un polígono de tiro en el cual se hacen entrenamientos con los aviones y las bombas que luego pues se llevan a guerra para matar a gente. En el medio, o sea, que eso significa que la parte del medio es menos bonita, menos valiosa, o no hay, no hay naturaleza. Es un parque natural, una reserva mundial de la biosfera, como un donut. Sí, claro. O sea, bueno, y eso para lo que es el polígono en sí, pero imagino, bueno, ya sabéis, ya seguro que sabes que aquí en Zaragoza también tenemos un polígono de tiro que se llama San Gregorio y genera problemas a los alrededores. En los últimos 10 años, por ejemplo, ha habido 2 civiles muertos, ha habido 2 proyectiles escapados, uno de ellos impactó en una vivienda, pero sin víctimas mortales en esa ocasión, y imagino que por ahí pues pasará 3/4 de lo mismo. No, es mentira, porque el Ministerio dice siempre, bueno, el Gobierno siempre ha dicho que ahí nunca ha pasado nada. Eso es lo que me he estudiado yo. Pues va a ser que no, que ha habido casi 70 accidentes, que gracias a Dios ha habido muertes de personal civil, pero sí que han muerto pilotos, sí que ha caído un avión cerca de población, y mismamente en marzo a dos a un matrimonio aragonés, a un señor y a una señora que estaban paseando y celebrando la circomazada, pues a 50 metros les cayeron dos bombas de humo que no se sabe muy bien por qué, se soltaron de un avión y que nunca más se supo. Oh, pues el susto tiene que ser morrocotudo. Sí. Joder, Marisa, yo soy de Gea, ¿sabes? Y el último accidente gordo que hubo, que chocaron dos F-18 justo encima de nuestras cabezas. Es decir, un avión cayó en el término municipal, murió el piloto y el otro pudo salir. Entonces, evidentemente, pues es lo que hay. Es decir, nosotros no pedimos compensaciones, como piden, bueno, pues claro, al final la Junta de Bardenas es lo que estaba poniendo encima de la mesa permanentemente, etcétera, etcétera. Sino la desmilitarización de un territorio que tendría que estar destinado pues a otro tipo de usos, a otro tipo de usos naturales, sociales, tradicionales, agropecuarios, turísticos. Es un paisaje alucinante, recomendable, ¿verdad? Y bueno, un año más. Lástima que hace, ¿cuántos? 3 años tuvimos la oportunidad de impedir la renovación de ese convenio. Pero hay que seguir en la pelea. Claro, porque a ver compañeros, esto me vuelve a recordar a lo que hablábamos en algún momento del programa sobre el paralelismo con el TTPI. Es decir, los derechos de las empresas multinacionales o del ejército que domina el cotarro sus derechos están sujetos a derecho duro, sus obligaciones a derecho muy blandito, ¿no? Y en el marco de ese derecho blandito, todas esas, yo creo que habéis dicho 70 episodios que ponen en riesgo la vida de los vecinos de la zona. ¿Cuál es la reacción? O sea, ¿qué medios hay? ¿Cómo se ya no hablo de pedir compensación, pero bueno, ¿cómo se denuncia eso? ¿Ha habido movilización más allá de la enmienda a la totalidad del polígono de tiro? O sea, si te pasa un cohete por la cabeza, o sea, por encima de la cabeza. Aquí y en Aragón llevamos 28 años haciendo la marcha antipolígono. Que todos los primeros domingos de junio la celebramos. Además, hemos hecho charlas, además hemos pedido al Ministerio de Defensa que nos dé explicaciones, que se desmilitarice, no que se vaya a otro lado, sino que se elimine ese polígono de tiro. Hemos recogido el apoyo de colectivos, de partidos políticos, de asociaciones, pero ahí estamos. Ahora, como en 2008... en el Parlamento se renovó ese acuerdo, pues hasta 2018 va a estar ahí. Entonces, 2018 ya queda poco, tenemos que empezar a mover fichas para que en 2018 esa prórroga que se puede hacer por 20 años no se haga y de una vez se elimine ese poligonatero que no tiene sentido, en el cual se entrena para matar, en el cual se está destrozando un paraje natural que está reconocido que es una reserva natural. Y intentamos trabajar todo el año y poner el punto final y el gordo de movilización el 7 de junio en este caso. Como decías, el no sé si se llamará contrato o convenio de uso del polígono de las Bárdenas, se va renovando. Y creo que el último se renovó hace no mucho. La última renovación fue hace no mucho, ¿verdad? Creo que fue en 2008. Y entonces, ministra de Defensa era Chacó. ¿Chacón o no? ¿O quién? Yo creo que no, sí. Me pillas ahí. No sabría decirte, no voy a decir porque claro, no... Karma. Sí, sí, era Karma Chacón. Confirmado, era Karma Chacón del Partido Socialista. Sí, sí, sí fue así. Sí, que fue el PSOE seguro, quien decidió que era un interés de Estado y no se movía. Se renovó por 20, aunque 10 fijos y 10 prorrogables, como dice Marisa. Uh-huh. Y bueno, pues otra vez más, ¿no? O sea, al final, a pesar de que mayoritariamente las instituciones, además de la zona, saben positivamente que aquello no compensa, ¿eh? Nada compensa lo que se está probando allí, sobre todo porque ahí lo que se entrena después pues ejerce sus maravillosos y efectivos efectos, valga la redundancia, pues en otras zonas del mundo donde se mata con lo que se prueba allí, que tampoco nos dejan saber con qué se está probando, qué tipo de armamento se está utilizando, cómo... En fin, hay muchísimos interrogantes que no se aclaran tampoco. Entonces, hay muchísima, lo que decía, de lo hecho, que preguntaba Dani, hay muchísima batalla hecha, social, a todos los niveles. Pero bueno, seguiremos porque después de 20 años, 28 años, no vamos a dejar de parar hasta que no se vayan. Eso es, porque además no solo es necesario que al final terminemos porque el desmantelamiento del polígono, tío, sea algo real, en el que queremos que como... ciudadanos y población en riesgo que estamos, que se nos informe de con qué se entrena, claro, con qué se ha entrenado allí, claro, de que se minimicen riesgos, de que se nos avise cuando se están haciendo pruebas. Creo que hay... Ya que se está haciendo sin que mucha gente estemos de acuerdo que se haga eso ahí, que por lo menos se nos tenga en cuenta, se nos informe y se minimicen esos riesgos. De hecho, creo que está comprobado, creo que comprobado, que ahí entrenan con proyectiles de uranio empobrecido. Que es altamente contaminante, radiactivo, más que nada. Es uno de los... Perdona, Marisa. Sí, hemos querido investigar dos veces sobre el uranio empobrecido porque nos han llegado indicios, puede que sí, puede que no. Pero en el momento en que Defensa no nos deja hacer una investigación por nuestra cuenta, algo está claro que nos oculta. Si no nos dejarían hacer esa investigación por nuestra cuenta, que nunca nos han dejado hacer ni acceder a la zona. Bueno, yo cuando lo doy por hecho, lo digo simplemente porque en estos momentos el armamento contra carro blindado, en estos momentos lo único que es capaz de penetrar el blindaje de los carros es el uranio empobrecido, por lo tanto si hay maniobras con carros blindados, tienen que usar esa munición, porque es la única que se utiliza en estos momentos. Por lo tanto, lo doy un poco por seguro porque simplemente es que es la munición que se usa. Y eso tiene unas consecuencias, por ejemplo, claro, aquí no se harán nunca estudios ni se utilizarán en esa magnitud, pero en Irak el uso del uranio empobrecido ha causado cáncer, malformaciones en los nacimientos, y eso sí que está estudiado científicamente, y ahí, claro, ahí no niegan que usan esa munición, pero aquí también la usan, y claro, como dices tú, lo primero, no, ya no lo mínimo, lo primero, que lo digan. Sí, así es, o sea, epidemiológicamente no se ha querido nunca atender a esto, es complicado el tema, no se ha querido atender a esto como se debe. En cualquier caso, pues bueno, la evidencia está clara, el tipo de munición anticarro blindado pues evidentemente implica una serie de tecnologías. Hoy, además, somos país puntero, lamentablemente, en tecnología de armamentística. De hecho, más del 47% de nuestro I+D+ va destinado a la industria de las armas, que se prueban allí. Es decir, al final de cuentas estamos hablando de fuego real, que es lo que se hace todos los años, además de otro tipo de maniobras. Y bueno, el problema de toda esta historia pues es lo de siempre, ¿no? La falta de transparencia, la falta de información, la falta de tranquilidad para la gente que colinda con todo ese tipo de eventos lamentables, como los que hemos vivido hace poquito, ¿no? Operación Siria Tormenta, etcétera, etcétera. Hace todos los años, por A o por B, nos levantamos con bombazos y alguna vez, pues como decíamos antes, con aviones que chocan en el cielo, que no es muchas veces, pero bueno, aunque pase una vez es más que suficiente como para replantearse precisamente la necesidad de tener, pero no por las afecciones al territorio, sino por la necesidad de que, ¿para qué?, ¿no? Otra vez la pregunta que hemos hecho antes, ¿de quién nos defendemos? Eso es. Toda la razón, corroboro todo y apoyo todo lo que has comentado. Además, aquí no solo nos dejan de investigar por nuestra cuenta que para analizar el suelo, sabemos que el índice de cáncer también en la zona es muy elevado. Elevadísimo, sí. Y eso por algo será. ¿Más elevado que en otras zonas cerca de vosotros? Sí, más elevado que en otras zonas de Navarra. Bastante más elevado. Y bueno, un poco eso, que no solo que se prueba y que nos quieren hacer sentir como algo normal, algo que no es normal. No es normal que mi hijo hace dos semanas me diga, mamá, ha caído una bomba, ha caído una bomba, porque está en la castola y la he oído y se ha temblado todo. No es normal eso. No es normal que una persona que está viendo el paraje tenga que salir corriendo porque cree que le están atacando con un avión, por Dios. No es normal, por mucho dinero que le quieran dar a los ayuntamientos congozantes. No. Que estamos hablando de 210 millones. Lo cierto es que es mucho dinero. Es lamentable. Pero si no tienes unos criterios ecológicos y éticos, pues pasa lo que pasa con algunos, como el Monasterio de la Oliva. Sí, sí. Claro, podemos hablar el mismo dinero que la ayuntamiento. Es que este tema es bien interesante porque, claro, entre los congozantes tenemos al Monasterio de la Oliva, ¿vale?, que evidentemente vota, y el voto del Monasterio de la Oliva tiene más voto que otro tipo de instituciones que se pueden posicionar en contra. O, bueno, pues el Ayuntamiento de Tudela, que evidentemente es un ayuntamiento que se ha posicionado también, ¿no? Entonces, y se posicionará, de hecho. Entonces, claro, al final lo lamentable es cómo se compra primero la posibilidad y luego se compra la conciencia con mensajes, ¿no? Mensajes permanentes, ¿no? Que lo que hablábamos antes con el compañero Morón, ¿no? Al final, pelearte con la realidad, negociar con la realidad es complejo, pero es que en este caso, además, es que es tan claro el rechazo y tan claro que los únicos que quieren esto es determinadas... Entonces, municipios o entidades religiosas que tienen un interés económico que les vale por encima de todo lo demás y que no tienen en cuenta a la población, porque lo que deberían hacer, si somos habitantes congozantes, somos habitantes congozantes. Haznos una consulta a todos los habitantes congozantes, porque ahí yo te voy a decir que sale por más, es que me mojaría todo porque sale que no queremos ese problema. Y a los que no lo somos, porque también está, pero también sufrimos, es decir, la zona de Pinsoro, Egea, toda esa zona, que ahí estamos, que ni congozamos por un lado, pero sí que congozamos por otro, ¿vale? Que sufrimos. Con sufrimos. No congozamos, con sufrimos. Sí, pero eso es. Y a mí me gustaría extender esa reflexión al conjunto de gente que en un momento determinado pues tiene una visión crítica sobre este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que mantener semejantes espacios para entrenar en lo que se está entrenando allí, ¿no? Y al final de cuentas, la visión sobre esto es, yo creo que debería ser más ética, más de posición de base, ¿vale? De cómo enfrentas de lo que estamos hablando, efectivamente, de cómo enfrentas lo que estamos hablando. Todos los años 1.000 millones de euros a cargo de deuda pública, pero hay que recortar en educación porque no podemos endeudarnos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Para mantener este tipo de cosas. Miles más aquí que 200 días. Que en 2 días no se sabe la de millones que se tiran. Efectivamente. Se tiran para destruir nidos de aves que están en protección. Es que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Y tampoco nos dan el número, el dinero. Yo creo que por vergüenza. Por vergüenza de que haya gente en la calle y estemos tirando millones desde un avión. Pues precisamente por vergüenza, Marisa, recuérdanos el plan para la marcha a las Bardenas de este año. Calendario, ¿dónde nos vemos el domingo? Este domingo nos vemos todo el mundo para demostrar que no queremos un polígono en medio de una reserva de la biosfera. A las 11:30 en Aguilares nos concentraremos allí, saldremos andando hasta las puertas del polígono, hasta donde nos dejen, leeremos un comunicado delante de ellos y volveremos pacíficamente hasta los Aguilares para ir al yugo a comer y a hacer una comida de hermandad. A ver si esta vez se rinden, sí, que sí. Se lo preguntamos todos los años, ¿no? Y no hay... A ver si es verdad. Vale, pues... Por lo menos que se inquieten. Eso es. Que piensen un poco en sus conciencias. Les damos la oportunidad de rendirse. Eso es. Muchas gracias, compañera. Nos vemos el domingo. Muchas gracias a vosotros. Opa. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. 210 millones, pues qué baratito sale el precio, ¿no? Sí. Qué baratito bueno, comprar. Depende de cuánto se lo queden. Sí, no, el problema es la estructura caciquil que determina que eso siga allí, ¿no? Es decir, al final hemos pasado, me parece que eran 50.000 pesetas en los años 50, cuando se instala aquello a esa cantidad. Pero al final todo viene a redundar en el precio de la mediocridad, ¿no? Es decir, cada uno se pone el precio a tenor de su lamentable mediocridad, ¿no? O piensa que todo tiene precio, ¿no? Y esto es un claro ejemplo. No compensa convivir con un lugar que no solo genera peligro para los que vivimos allí, sino que además es un peligro en general. Claro, no, tener el uno de los gimnasios, ¿no? Del la organización criminal más grande del mundo. Así es. Y pues mira, fíjate tú, qué bien. Laboratorio de pruebas, claro. De la industria más grande. Claro, pues ahí estamos. Sí, lo ha dicho el compañero. Yo creo que, ¿cómo vamos, amigo de los mandos? Bien, señor conductor. Amigo Félix. Vamos bien. Bueno, no sé, sí, para despedir y volver a recordar que el domingo a las 11:30 en los Aguilares, pues la 28 marcha a las Bardenas, ahí nos vemos, por Dios, con todo el que quiera. Y he dicho por Dios en Radio Topo, has visto. Eso, que más allá de veleidades o conflictos laborales o amenazas imaginarias y responsabilidades de proteger, que diría un compañero de las antípodas, o efectos colaterales e inventos humanitarios, o puestas en riesgo y desfiles circenses, o enemigos que acechan y defensas de la democracia, pues que tenemos el enfrente al enemigo, que lo... Bueno, enfrente. Enfrente no, en la puerta rodeados, de al lado. Todavía, rodeados. Todavía no nos hemos acabado de poner enfrente, ¿no? El número, en el número suficiente, ¿no? Pero bueno, no sé. No, si no lo señalamos a tiempo, firmamos nuestra sentencia de muerte física y política como sociedad. O sea que último aviso, ¿no? Último aviso todo el rato. Vamos... OTAN no va a ser fuera. Joder, qué refrán. Es que esto ya no es un eslogan, es un refrán, ¿no? Se puede aplicar casi, a muchas cosas. Casi, casi, sí. Vamos a popularizarlo y recuperarlo por enésima vez, ¿o qué? Sí, yo creo que lo que hay que hacer, sobre todo, es por qué les hemos cedido hasta en eso la soberanía, ¿no? Y en eso, lo primero, quizá. Vamos a pensar un poco por nosotros mismos y vamos a decidir cómo nos queremos relacionar con el resto del mundo, ¿no? Y a partir de ahí... ¿En qué mundo estamos, ¿no? ¿Qué mundo estamos construyendo con este tipo de brazos ejecutores de decisiones que no son nuestras? Sin más. Pues ya Morenes no contesta esto. Morenes hablamos otro día y hacemos hora y media. Sí, bueno, si hay un rato para hablar. Y además llamativo, que tú has mentado a Dios en Radio Topo y aquí han mentado a Soberanía, la señora Soberanía. La señora Soberanía. Otro día un programa sobre Soberanía y sobre el concepto de soberanía. Cuando queráis. Claro, sí. Claro, hombre, pues... Estaría interesante. La defensa es un apartado bien interesante sobre ese menester. Pues vamos allá. Aquí queda emplazado el compromiso para una próxima edición. Okay. ¿Vale? Con eso te agradecemos. Haznos un hueco. Con eso te agradecemos un montón la visita de hoy, Álvaro. Hasta el próximo miércoles, ¿o qué? Y eso, OTAN no va a ser fuera. Compañero, ¿qué ibas a decir? Porque yo iba a decir, probad el uranio empobrecido en el jardín de vuestras mansiones de mierda. Os lo probáis para vosotros. Si para decorar, para decorar. ¿No? Que le va muy bien a los geranios. Eso es. What the world needs now is love, sweet love, no, not just for some. Con esta canción tan poética nos despedimos de este Lucha Libre del miércoles 3 de junio de 2015. Gracias por escucharnos. Ya sabes que esto es el programa de ASI en Radio Topo, asi-asi.org. Hasta pronto. chess for some. Oh, but just for everyone.